Grammar Builder 2. Indefinite pronouns. Algo. Something. Alguien. Somebody, someone. Algún, alguno, alguna, algunos, algunas. Some, something. Siempre. Always. También. Also, too. O. Either, or. ¿Hay algo diferente en esta habitación? There's something different in this room. Alguien llama por teléfono. Somebody's calling on the phone. Algunos teléfonos no funcionan. Some phones don't work. Ella siempre escribe emails. She always writes emails. Nosotros también tocamos el piano. We also play the piano. Yo o corro o camino por las mañanas. I either run or walk in the mornings. Nada. Nothing. Nadie. Nobody, no one. Ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. No, none. Nunca. Never. Tampoco. Neither. Not either. Ni. Neither, nor. Jorge nunca come. Jorge never eats. Él tampoco canta. He doesn't sing either. Nadie habla italiano aquí. No one here speaks Italian. No funciona ni el teléfono ni el fax. Neither the phone nor the fax works. No hay conexión nunca. There's never a connection. No hay nadie en la oficina. There's nobody in the office. There isn't anyone in the office.